dados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste tú? Muy buenas tardes a nuestros oyentes del Ovillo de Colores. Estamos en un nuevo programa, en una tarde platense muy primaveral, por fin. Por fin. ¿No, Edu? ¿Cómo andás, Edu? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estábamos reclamándole a los días martes que no sea tan presente el otoño, el invierno y todo junto. Por fin nos tocó el día de sol. Así que muy contentos. Y también porque está Juan acá, un amigo, sí, que por fin vino a cebarse unos mates. Que va a estar el programa que viene. Radioteatro. Sí. No puedo contar más. Claro, bueno, algo así. Estamos planeando algo así, invitar a Ro y a Juan, unos sí, amigos, para que nos vengan a acompañar acá en algún programa, ya terminando el año. Y además, muy contentos porque hemos estado en jornada el domingo, sí, ahí un encuentro. Vos estuviste allá en Arana. Sí. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, hablando de buenas compañías. Tenemos la buena compañía de Pablito, pero que hoy acaba de terminar recién en la programa, misma, sí, el programa humorístico, junto a Germán y también a Federico, y que bueno, nos pone muy contentos estar con él nuevamente. Es la marca registrada de este año, nos está acompañando siempre. Sí, así es. Tendríamos que aprender a hacer ahí controles de Edu para... Va, vos ya debes saber. No sé. Ah, bueno. No sé. Para hacerle la pata a otro programa, ¿no? Devolver el favor. Claro, no, él está igual, bueno, forma parte del equipo, recién estaba Fer también, forma parte del equipo de operadores y operadoras que tiene la radio. Y bueno, que arranca temprano, vos sabés que a las 8 arranca el programa. Sí. Este primer programa. De la mañana. Sí, y está re bueno. Sí, que está re bueno. Y hoy escuché también Madre Selva, pues soy oyente de la radio. Uh-huh. Madre Selva es un programa ambientalista, feminista y muchas cosas más. Buenísimo. Y que mañana hay acá en el Olga va a haber, ¿no? Un evento sobre feminismo. Sí, un evento muy grande de la Cátedra Volten que se va a hacer acá en el Olga, con charlas, con debates, con bailes, con fiesta, con esto de encontrarse, de pensar un poco el presente, el futuro también de los movimientos feministas y bueno, y ver cómo todas las luchas pueden aportar a que las cosas cambien, porque estamos viviendo una situación muy difícil y compleja. Pero muchas personas activando ahí, sí, en la calle y en distintos espacios para generar un cambio, así que eso es lo importante. Sí, vos sabés que el 25 entonces sería este viernes, 25 de noviembre sería el día de la lucha contra las violencias hacia las mujeres, y que bueno, también vamos a hablar un poquito de ese día. Buenísimo. De esas jornadas que van a haber. ¿Sabes una cosa? Tenemos esta etapa, el primer bloque que habla sobre lo institucional, sobre caracterizar un poco nuestro programa, que tiene que ver con eso, chicas y chicos. Es el programa de la Biblioteca de Héctor Germán Westergel, que tiene su galponcito de los cuentos, que estuvo habitado el domingo, que nos ha ido muy bien también en la sala de adultos, que también hubo Teatro de Sombras, que vamos a seguir hablando, y que estamos aquí todos los martes en esta radio comunitaria de 18 a 19 horas. Así es, y en la biblioteca de lunes a viernes de 18 hasta las 21 más o menos. Hasta las 21 o hasta las que las velas no ardan, a veces nos quedamos un poco más. Un poco más, los viernes por ejemplo tenemos Teatro de Sombras y nos quedamos hasta las 10 y pico, sí, ¿no? Sí, y si se quieren comunicar con la radio hoy es el 451 6917, por si alguien quiere llamar por teléfono. Y si no, hay un una en el dirección Face, de Face. Es el Ovillo de Colores. Y si no, Biblioteca Westergel, también si se quieren comunicar por algún tema de la Biblia. Recordarles que estamos en el Centro Cultural, Político y Social, y como dice Edu, místico, espiritual, deportivo. Ese es el FACA. Olga Vázquez. Estamos en 60 entre 10 y 11. Así que bueno, para tener en cuenta esto de la biblioteca, es importante que sepamos que existen las bibliotecas populares. Sí, y que, bueno, las empecemos a habitar. Las empezamos a habitar siempre con proyectos, siempre con alegría, tratando también de cambiar las cosas, pero también a partir de la lectura, la promoción del libro, de los juegos y de tantas otras cosas lindas. Así que, hablando de cosas lindas, tenemos buena música. Sí, porque hoy es el Día de la Música, ¿no? Bueno, Día de Santa Cecilia, día de, patrona de la música. Tengo una historia loca ahí que hoy me enteré que, sí, que estaba... Pero es rara la historia, ¿no? ¿En serio? No lo sé. Y es una historia media como europea, si se quiere. Porque, ajá, bueno, después te la voy a contar igual. Si querés, vamos a escuchar un tema. Dale. Que se llama Estás Ahí, ¿no? Estás Ahí, que es de Hugo Figueras. Siempre contando cuando lo ponemos a Hugo Figueras, que estuvo en la inauguración del Galponcito. Sí. Tocó, pero como una hora y media. Sí, me acuerdo. Más. Y que hizo deleite de todos en la tarde de la inauguración, y que hizo un disco hace muy poquito que se llama Hugo Figueras Orquesta con música para bebés. Me encanta. Allí va entonces. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Cumpliendo nuestros horizontes protocolares del ovillo de colores y demás, hemos arrancado con música para bebés. Sí, porque estaba como esa lógica, ¿no? De empezar un poco por los más chicos. Sí. Así que muy lindo eso, Hugo Figueras. Sí. Estás ahí. Sí. La otra vez vi algo de en Canal Encuentro de él, es maestro de música y en jardines. Sí, sí, me habías contado. Así que, y tuvimos muchas actividades. El día sábado hubo una jornada del programa Envión, programa de jóvenes, que se realizó en la Biblioteca del Hormiguero, nuestra biblioteca amiga. Sí. Estuvimos invitados a hacer taller. Hubo un taller de fanzines y un taller de manualidades en papel, como para seguir conectándonos con los jóvenes y poder definir bien qué cosas se van a trabajar el año que viene. Les cuento a los papás, a las mamás que están escuchando, que el programa Envión, a todos también por supuesto, el programa Envión es un programa que complementa la formación de jóvenes, que pueden ser talleres de murales, talleres de grafitis, talleres que hacen a la serigrafía, a las artes gráficas, a las coreografías, a otras cosas que tienen que ver con el movimiento. Complementan la educación de la escuela y generan trabajos grupales que son muy lindos, muy importantes en esta etapa, más de los de chicas y chicos, y que varios talleristas estamos acompañando entonces esta etapa de conocerse, de empezar a hacer grupo, chicas y chicos de otras bibliotecas, de otros barrios que se van conociendo, y esta actividad que se realizó entonces en la Biblioteca del Hormiguero, justo que coincidió con un día de ese trabajo, la permacultura, el hecho de armar con adobe las paredes la biblioteca. Buenísimo, me contaba Valentina que ella estuvo participando el sábado y nos contaba que la idea era también poder sacar las actividades del Envión a los barrios. Sí. ¿No? Y por eso también ya habían estado en Nueva York, ¿no? En la calle Nueva York, ¿puede ser? Sí, sí, sí. En justo fue el día de la inauguración, de el cumpleaños de la murga de Nueva York. Ahí va. Bueno, buenísimo esta actividad. Sí, está buena. Sí, estuvo bueno, el día estuvo muy caluroso, mucho más caluroso que hoy. Sí. Fueron también personas de otras de otros espacios, algunos del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional y de otros colectivos, donde había un piletón gigante, Agus, donde trabajaban, pisaban el pasto y el barro, y ahí iban haciendo una masa y se la iban pasando, iban también poniendo en las paredes de la nueva sede del Hormiguero. Que ya está casi terminada, ¿no? Nos contaba Cristian que le faltaban un par de, bueno, cosas importantes como la estufa y el piso y el revoque, pero ya lo más grande ya estaba ahí para... Sí, está a metros de la vieja estación de Arana, en ese predio del ferrocarril, y que bueno, los vecinos y las vecinas también estuvieron presentes allí. Así que vos estuviste entrevistándola a Valentina, que fue una de las talleristas. Sí, sí, me estuvo contando también el domingo, vino a nuestra actividad en la Biblio, y así que ella va a contar un poco qué le pareció la experiencia. Ahí va entonces. Ayer tuvimos el segundo encuentro del Envión en Arana. Participaron tres barrios, éramos un par de jóvenes y hicimos un taller de armado de revista, un taller de reutilización de papel reciclado y de papeles, y estuvimos aprendiendo sobre la construcción que están haciendo allá en Arana con barro, la bioconstrucción. El hormiguero, que ya están por cerrarla, así que nos pareció que estaba bueno unificar nuestro taller del Envión y el proceso que están llevando adelante los garabatos, el grupo que está laburando allá en Arana. ¿Cómo la sentiste la experiencia? Estuvo zarpado, estuvo re bueno. Ya el primer encuentro lo hicimos en la Nueva York, también era una jornada. Y nos pareció que estaba re bueno que el Envión se haga en los barrios, como para que participen los jóvenes de los barrios. Y este estuvo hermoso también. ¿Y la construcción va a ser destinada para hacer la biblioteca? O para sí, ya la están, la están cerrando. Buenísimo. Faltan las ventanas y cerrar un par de espacios, pero ya está hermosa. Con cajón, los negritos. Muchas gracias, Valen, por compartir con el Ovillo de Colores la experiencia que llevaron a cabo en Arana. Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Llamen a Perico con su cajón, la comadre Paca trae churro, Panchito Lavalle y Juan Bailón. ¡Viva la alegría del callejón! ¿Qué edición? Sí. Por favor. Más o menos, qué sé yo. Bueno, lo importante es que Valen nos contó lo que le pareció ahí. Sí. ¿No? Su experiencia dice que estuvo buena, que está bueno integrar ahí los diferentes colectivos, uh-huh. como es el Envión y los chicos que están ahí en el Hormiguero. Sí. Que yo le dije el Hormigón, nada que ver. El Hormigón, el hormigón, sí, parece. Empezamos a reír. Contarles también que eso, el Envión vendría a ser entonces un programa de la provincia de Buenos Aires que cuenta con recursos para los talleres y también becas para los chicos y para las chicas y también recursos para los talleristas. Es un programa que, bueno, que hace rato se está tramitando, se está en camino de, pero mientras tanto vamos organizando estas actividades previas que hacen a que los chicos y chicas se vayan conociendo. Un día difícil porque viste que el Día de la Plata también salen los chicos, sí. Es la salida, ir sí, a ver sí, qué sí. hay. Pero vos viste que los espectáculos de Plaza Moreno eran muy para grandes, eran para de mi edad sí. y más grandes también. Sí, no había así grupos de hip hop o de uh-huh. no sé qué, de cosas que a los chicos les puede interesar un poco más, pero es la sí. salida también para ellos. Sí, sí, estaba lleno el centro, ahí estaba todo poblado. Y siempre pero hay cosas. Otros espacios igual activando, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, y los chicos de la Nueva York, tengo entendido, tuvieron una fiesta bueno. la noche anterior. Porque estaban juntando plata para irse a Chapadmalal porque están en Encuentro de Jóvenes de y Memoria. Qué bueno, che. Así que estaban también como en otro buenísimo. En otro carril también. Así que, pero encuentro pasado que se hizo allá en la Nueva York, estuvieron también presentes y da para mucho. Va para mucho porque a partir de la construcción que decía recién Valen, a partir de las artesanías en papel, a partir de los fanzines, se generan los diálogos, las idas uh-huh. y vueltas, donde ellos cuentan su experiencia, donde cuentan un poco sus ilusiones, sus sueños, y esas cosas las ponemos las tenemos en cuenta para empezar a partir de ahí a construir cosas juntos. Buenísimo, qué lindo. Y también estuvimos el domingo acá el domingo. En el Ole, que fue, bueno, un día que decidimos hacer ahí medio un encuentro con otras biblios, con varias actividades, porque era el 20 de noviembre, que es cuando, bueno, hablamos de esta ley, ¿no?, integral para los chicos y chicas, y entonces fue un día que decidimos festejarlo de esa manera. Estuvo re bueno, estuvo lleno de gente. Estuvo re bueno, sí, sí. Sí. Yo que soy refunfuñón, casi no refunfuñé. Claro, estaba feliz. Igual había invitado con esa torta que trajeron. Sí, mirá, no había invitado motivo. Mucha gente más. Y acá tenemos un integrante también del grupo de sombras, ya me estoy adelantando y todo, pero también que nos sí. puede contar un poquito, ya que está acá, ¿por sí, qué no? Sí, ya que está acá, si tiene el micrófono abierto. A ver, ahí. Juan, hola Juan. Hola. ¿Estás ahí? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Bueno, contábamos que yo me adelanté un poco, Juan, porque me dieron ganas de contar las cosas que hicimos. El orden de los factores no alteró el producto, porque no. viste que los caracoles estaban terminando de organizarse, así que el Teatro de Sombra fue luego del taller. Claro, primero estuvieron haciendo tallercito ahí con... De, bueno, que Paz, una amiga nuestra, te enseñó a vos a ser el equilibrista, que es un títere sí. fantástico hecho con corcho, que después los chicos de Progreso van a contar igual sí. cómo fue la experiencia. Después hicimos un poco de sombras. Ahí, así ¿cómo es. Te sentiste, Juan, con las sombras? Y yo estaba realmente sombrificado. No sé, estuvo bueno. Un poco de sombras me suena a muy humilde. Fue una apuesta interesante. Un poco de sombras y títere de guante también, que hicimos sí. una introducción ahí. No, los comentarios estuvo... positivos, la verdad que el balance, la gente decía, no, queremos más. Sí, sí, sí, sí. Quedaron medio manija porque fue cortito, pero sí. bueno, dijimos que iba a ser algo cortito como para hacer una muestra de lo que estamos laburando en sombras. Era como un tráiler, digamos, la gente un tardó trailer. Lo mismo en sentarse y en pararse que en ver la obra, no. pero estuvo realmente... Hasta que llegaron no, todos. No, duró, les cuento, duró más o menos 10-12 minutos, estuvo bien. Ah, ¿no? bueno, estamos bien. Sí, entonces sí, la obra completa va a durar una hora más o menos. No, espero que no, porque no, es no. mucho. Pero media sí. Quizás un poco más, ¿no? Me parece. Sí, o 40 por ahí. Habría que verlo. Pero bueno. Vos sabés que estuvimos diseñando un teatrito para hacer sombras. Mira, y vamos se quedaron remanijas. Remanijas. Que tenga bien ganchitos ahí, abrojos, todo lo que necesitamos. Porque te digo que ahí atrás estábamos medio transpirando. Yo me quedé con una contractura, te cuento el otro día. Le teníamos que haber pedido a Rodo este aire acondicionado y lo llevamos para ahí, ¿o no? Sí, o algún ventilador le pedíamos acá. No, pero más que transpirando por el hecho de que estábamos ahí como... Son muchas cositas, o sea, el Teatro de Sombras también tiene eso de que es todo como muy lento desde lo que nosotros interpretamos. No es como el títere guante que va medio a las chapas hablando. Puede ser cuando... también más tranquilo. Es como que uno tiene que ser sutil, porque si haces un movimiento brusco, enseguida se nota... Sí. Que hay ahí como algo medio que no cierra, ¿viste? Bueno, en el ritmo del. Pero los chicos se la. Pero bueno, igual. Se la rebancaron y les gustó. Sí, salió re lindo. Yo estoy recontenta y tengo ganas de seguir ahí con eso. O sea, así que bueno. A diferencia del teatro, capaz que el títere lo que tiene es que no puedes del todo ver la mirada del público ahí como para ver. No, y podés escucharlos a lo sumo, pero. Adentro del retablo tampoco, lo vas sintiendo, ¿no? Estar del otro lado de la pantalla o lo que sea es. Un tema. ¿Y se pusieron un poquito nerviosos? Ah, yo sí, yo me pongo siempre de la nuca. Pero no, acá las chicas estaban muy relajadas. A Juan le dimos un calmante porque le agarró como un ataque. No, mentira. No, estábamos re bien. Yo me sentí bien porque además los chicos son un amor y nos re... O sea, fueron súper respetuosos y ahí en ese sentido nos valoraron un montón. Así que bien, con ganas de seguir. En la calle de los títeres hay un compañero, Diego, que habla de la formación de público. Estos chicos ya se notó también porque han venido todo el año. Y cómo se notó cómo convivieron entre ellos, por supuesto de no haber ningún episodio de violencia ni nada, porque y la otra es cómo ocuparon el lugar, cómo lo usaron a la biblioteca, cómo usaron la biblioteca, cómo la disfrutaron de otra forma, no sé, es interesante. Buenísimo, sí. De una, es importante, así como si bien era un tráiler y estábamos en la duda de mostramos esto, no tenemos la obra completa, hacer las cosas, sin embargo, para eso, que se siga... se mantenga una frecuencia y que el lugar se vaya haciendo cada vez más habitado. Es lo que nos decía, claro, lo que nos decía Edu, del hecho de concretar, aunque sea una partecita, porque eso te ayuda a bajarlo un poco también, porque ensayarlo y no mostrarlo por ahí, es una actividad que está bueno. Bueno, así que hubo repercusiones entonces de lo que hemos compartido, grandes chicos. Los chicos de Progreso, que estuvieron acá, la banda de Progreso, que son muy simpáticos. Con Aurelia, buena una onda. Grosa. Sí, estuvieron hablando un poco también de lo que vivieron en el día y nos contaron. Dale. Vamos a escuchar eso. Ahí vamos entonces. Evo, Tobías, Guido, Franco, Ludmila, Yoju, Candela, Mapo, Aurelia, Lata, Dale, Guido. Así que el que quiera contar, ¿qué empezaron a hacer hoy? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Jugamos. No. Lo primero es la mía. Lo primero venimos, hicimos unos estilizos. ¿De dónde venimos? Primavera y todas. De Progreso. Progreso. Ahí va. Inundando. Venimos, hicimos unos estilizos. ¿Con qué? Con corchos. Tienen palos. Bien. Silla. ¿Quién les enseñó? Eduardo. Después jugamos. Tengo dos pasajes para volar en panadero, impulsados por el viento como un velero. ¿A qué jugaron? ¿Se acuerdan? A la piedra, papel, tijera, pero... Y después fuimos a la rayuela. Al caracol. Y al caracol. Las muñecas. Nos ayudaron las chicas de y los chicos de. Jugamos al fútbol. Vagabundo, ¿no? Ajá. Sí. Qué bueno. Hicieron un teatro de sombras. Como un pájaro libre, nos ponemos en provisión. Una mamá y. ¿Qué más? ¿No? ¿Ya está? ¡Qué rabal! ¡Qué bien! Bueno, gracias chicos de Progreso. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. ¡Me encantó el cumpleaños de Radionauta! Tus ojos de colores, retratando en cada rostro una sonrisa.

Oyente. En Revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga. Bueno, y continuamos acá en el segundo bloque, en El Ovillo de Colores, un programa de radio pensado para niños y niñas de todas las edades y para escuchar en familia. Y ahora tenemos en este bloque unos cuantos libros que trajimos del Galponcito de los Cuentos, que es la biblioteca que está acá en el Olga Vázquez. Y son cuentos que entraron nuevos, ¿no? Libros y cuentos. Recién llegados, hoy. Buenísimo. Sí, llega acá una compilación de cuentos para chicos y chicas, sobre todo para los más chiquitos. Se llama Siete Cuentos, con autores muy grosos, muy interesantes. Los hermanos Grimm, Andersen. Ahí tenés los clásicos, ¿no? Los clásicos. Blancanieves y los Siete Enanitos, El Patito Feo, La Sirenita, El Estrecito Valiente. Ajá. Y los mejores autores de cuentos para chicos y chicas de todos los tiempos están representados en esta colección con sus títulos más famosos. Siete cuentos ideales para antes de ir a dormir, pero también aconsejables para cualquier hora del día, porque todo momento es bueno para sumergirse en ese mundo maravilloso que proponen estos cuentos. Divertimentos y aprendizajes, un montón de cosas se mezclan entonces en esta colección. Y siguiendo un poco eso de clásicos, también Las Mil y Una Noches también entró, de la editorial Letra Impresa. Uh-huh. Que está muy buena la edición por los dibujos, ¿no? Tiene muy lindos, interesantes. Así que una versión de Las Mil y Una Noches ahí, para antes de dormir. Y otro ya más acá, más no tan del lejano oriente, Rocco y sus hermanas, de Ricardo Mariño. Es interesante, Trillo es el dibujante. Este dibujante dibujó bastante para Clarín, uh-huh, para... es lindo, es como libros. Medio historieta, ¿no? Digo, como el formato del dibujo es medio así, tirando, sí, historieta. Sí, sí, me gusta, bueno, mucho. Y apenas Rocco nació, su tío Atilio se encargó de profetizar el brillante futuro de su sobrino. Es un bebé excepcional, se parece a mí. Me voy a encargar permanentemente de su educación y será un super chico. Con Rocco y sus hermanas, Dulce y Lucifer, vaya nombres de sus hermanas, los lectores podrán disfrutar de las más disparatadas situaciones, desde una invasión de moscas hasta el diluvio universal. Una vez más, el ingenio y el humor de Ricardo Mariño nos sorprende con una historia imperdible. Acá, La Casa de la Viuda, dice, de Norma Huidobro, que yo, uh-huh, no la conozco, pero bueno, parece que es bastante nuevo igual. Este dice, a Nacho le gustan los misterios, por eso la casa de la viuda le gustó apenas la vio. Lo que no se imaginaba es lo que iba a descubrir. Bueno, ¿quién se lo iba a imaginar? Así acá que hay que leerlo para en descubrir. La Plata hay unos caserones antiguos re misteriosos y muchos de ellos abandonados. La típica casa embrujada, sí, cuando pasas cuando sos chico y te peleas ahí para ver quién se anima a entrar, ahí te empujan y decís, ¡no! Vos tenés miedo. La maldición, no. Sí, sí, sí, la típica. Y este libro, que es un clásico, ¿Quién te creería?, de Luis María Pesetti. Qué bueno, ese grosso. Tiene un montón de cuentos tenemos, de él. En Natalia tenemos bastante de él. Y dice, ¿es posible un libro donde el humor, el disparate y el absurdo coexistan con la reflexión, la fantasía y los sentimientos? Aquí Luis María Pesetti nos sorprende con otra singular obra pensada a partir de la diversidad, donde cada texto es tan único y diferente como los momentos de la vida. Qué bueno, están buenísimos los cuentos de Pesetti, así que bárbaro que haya entrado ese. Acá tenemos Grillo Topo, que es otro que entró nuevo. Sí. Que dice, ya conocen a Grillo Topo, este simpático bichito nos cuenta otra de sus andanzas en el jardín. La del día en que su colonia se vio amenazada por un terrible insecticida. Y después nos invita a leer un cuento que a él le gusta mucho. Bien, este de Cecilia Pasos, El té de la princesa, con ilustraciones de Viviana Garafali. Me encantan los dibujos, me encantan estos sapos, ay, son increíbles. Sí, claro, sí. Y este, le hacen de cabezas grandes y ojitos chiquitos, sí, así. Sí. Están re buenos. Mira, así, están bueno. Hermosos. Y dice, Sophie es princesa, es una princesa única, se aburre de viajar sola a la escuela, lleva una carroza escolar, tiene una hada madrina que vive en su palacio, pierde cada tanto sus encantamientos y Sophie quiere nuevos amigos. Qué lindo. Así que es como burlarse un poco de los cuentos clásicos de, uh-huh, de princesas, que está bueno también jugar así con es. Esas cosas que nos divierten. Y este de Silvia Schuher, vos sabés que este año hubo un encuentro de literatura infantil y juvenil acá en, uh-huh, la Facultad de Periodismo, y Rocío, nuestra bibliotecaria, uh-huh, entrevistó a Silvia Schuher y salió su voz aquí en El Ovillo de Colores. ¡Wow, qué lindo! Pero este libro no lo conocía, no un sabía. Cuento de amor en mayo. Y dice, esta es la historia de un encuentro, el de Clara y Chikombú. Y es también la historia de dos jóvenes que se rebelan contra las normas de la época y el destino que les quieren imponer. A Clara, por ser mujer, hija de una familia tradicional. A Chikombú, por ser negro, hijo de un esclavo liberto y contestatario. Este nuevo libro, entonces, de Silvia Schuher, aquí lo vamos a tener en nuestra biblioteca. Buenísimo. Y también para tener en cuenta, Edu, lo que explicaba Ro cuando estuvimos el domingo, porque también tuvimos un espacio para hablar un poco de los cuentos que hay en la Biblia, conocer, uh-huh, qué tipos de libros hay, sí, porque no todos los libros son iguales, como sabemos. Y acá, en este que vos comentabas, El té de la princesa, anteriormente, vemos que hay muchos dibujos que ocupan las dos páginas, que no hay letras, sino simplemente el dibujo, ocupando las dos hojas, sí, y eso está bueno porque también observamos cuando hay dibujos, no solamente cuando hay texto, ¿no? Y eso, sí, también es ser un lector de dibujos. Sí, ¿no? Es, bueno. Hablaba también Rocío del libro álbum, uh-huh, que también forma parte álbum. De las palabras junto a los dibujos, que los dibujos tienen un protagonismo muy importante. Y acá tengo también monstruos de colección, uh-huh, muy interesante, terror. La tapa es muy linda. Es un poquito esos que dan. Ah, pero es miedo. Terror tierno, igual. Es terror muy tierno. Este es más terror. ¿Este es más terror? El que tengo yo, porque es el monstruo del arroyo de Mario Menéndez. Ajá. Que acá te cuenta que es sobre un lugar abandonado, la típica casa abandonada donde entran Maralí y Pedro, ¿no? Y sí, bueno, ahí les pasa de todo. Pero lo describe como un lugar monstruoso y tiene los dibujos de Pez, que es un dibujante. Mira qué buenos que están en blanco ¿Es y negro. ¿Mario Menéndez o Mario Méndez? Contame. Perdón, Mario Méndez. No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Pero no por el detalle, sino tengo porque tengo un antropólogo acá Menéndez que me da vuelta en la cabeza y se me confundió. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque acá justo tengo un libro de Mario Méndez. Ajá, sí, este y también es de él. Que se llama Pedro y los Lobos. Y bien este ahí. Autor también se dedica más que todo a por los dibujos, por los formatos, por las temáticas, a chicos y chicas de 10 o 11, uh-huh, y un poquito más también. Bien, Mario Méndez entonces. Mario Méndez entonces. Mario Méndez no busquen porque va a salir cualquier. En nuestra biblioteca. Estoy seguro que hay cosas también de él porque es un autor que ha publicado varias cosas por Alfaguara, uh-huh, y ha estado presente también en nuestra biblioteca. Y por último, Cuentos para seguir creciendo, una compilación de poesías, de relatos, de cuentos para los más chiquitos, los que están ahí en esa adolescencia del jardín. La brecha entre la escuela y, claro. Y ya algunas cosas, ya sabes leer y escribir. Ajá. En general, sí. Y ya te estás por lanzar. Vos crees que ya estás. Le decía una maestra jardinera, me decía que es la adolescencia del jardín. Cuando ya la sala de cinco ya están terminando, ya están grandes. Así que. Ansiosos por volar más allá. Y te leo este pedacito. Dice: hechizos para los enemigos. Ajo ardiente, escarabajo. Jalea de musgo helado. Tres agujeros de pena. Dos pellizcos y un pinchazo. Con esta receta sale jarabe para los malos. ¡Wow! ¿Qué fue medio vudú eso, Edu? Eso será. ¿Hará sí los hechizos de la Bruja Paz? Seguramente, con corchos y arcilla o algo así. Bueno. Con cuestiones más físicas, ¿no? Bueno, más así químicas. Que todos estos libros, más muchos más, miles, tenemos en la Biblio para que puedan disfrutar. El acceso a la biblioteca es totalmente gratuito. Ni bien se asocian, pueden sacar un libro. Después, ya con el tiempo, se hacen lectores, muy poquito tiempo, y pueden sacar hasta 3 libros en nuestra Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Buenísimo, que está acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Y para seguir con este programa, vamos con un temazo de la Cirquesta. Vamos con la Cirquesta, que tiene que ver con un anticipo, te cuento. Porque contame. Como vamos a tener radioteatro. Vamos a tener como una especie de entrada en calor con este tema. Me encanta, a ver. Allí va entonces. acercan, van a retumbar. Empiezan las ranas juntas a croar. Ya que nos mojamos, vamos a nadar. Llueve en la vereda sobre el empedrado. Un niño estornuda, está todo mojado. Allá. No quiero paraguas, quiero chapotear. Oh, oh, oh, oh, oh. las nubes también. La luna en el cielo ya la puedo ver. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Completando lo que decíamos de la jornada del domingo, el enorme agradecimiento a los caracoles y a las caracolas que estuvieron realizando sus los juegos cooperativos, estos juegos que nadie gana ni pierde, sino que pasa un momento lindo, loco, alegre. Estuvo buenísimo, los vi re entretenidos a los chicos. Hice cosas mientras fue la de juego de papel y tijera grupal, sí. y los vi todos como enganchadísimos. Sí, además había de todas las edades, estuvo re bueno. La verdad, muchas gracias. Así que gracias caracoles, sí. Y caracolas, y contame. Y bueno, ya llegamos al casi final de nuestro programa. Se va pasando cada vez más rápido. Cada vez más rápido, como el año. Vamos a tener que pedir una hora más. y como les contábamos al principio del programa, hoy se dice que es el Día de la Música en memoria de esta señora, Santa Cecilia. Que es Santa Cecilia, que te cuento, era una mujer que fue perseguida en la época del Imperio Romano. Esto es como una suerte de leyenda, ¿no? Uh-huh. Fue perseguida por sus creencias, digamos, cristianas. Uh-huh. Viste que antes los perseguían cuando no era aceptada como religión el cristianismo. Y los mataban, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, esta mujer fue capturada y dicen que antes de, bueno, ejecutarla, ¿no? Cantó una canción muy bella que supuestamente Dios le envió en ese momento. Y bueno, por eso se recuerda. Después el Papa Gregorio en 1600 le puso al Día de la Música hoy, Día de la Patrona de la Música, digamos, que bien. Es Santa Cecilia. Una historia bastante occidental y europea. Por eso te decía que está un poco por ahí lejos de nosotros, no estamos tan al tanto. Claro, ¿qué quiere decir, la ¿no? música igual es universal, todas las culturas realizan música, uh-huh, y bueno, sí. Es el arte de combinar los sonidos. Ajá, sí, de organizarlos, ¿no? Dicen. Bien. Pero bueno, en la naturaleza también hay música, por ejemplo, el sonido de un arroyo o de uh-huh. los pájaros al cantar. Uh-huh. ¿Podemos considerarlo como música? ¿Qué opinas vos? Yo creo que sí. Bueno, bárbaro. Opinamos lo mismo, qué bueno. ¿Vos, Juan, qué opinas? Yo digo que no. Ah, sigue vivo. Estaba tomando mate, un mate largo, por eso no respiraba. A mí me parece interesante. Pobre, estaba medio violeta ya. No, está bueno pensar diferente, pero me parece que mientras vamos. Creo que Charly García varias veces decía que iba caminando y las bocinas de los autos ya tienen una claro, nota. Sí, todo depende de qué concepto. Charly García tenía oído absoluto, supuestamente. Sí. Le pegaba la cucharita del té con la taza y pimba. Ahí está, ahí tenés Charly García y diría. Epa, y se va a su casa y se arma una sinfonía. Claro. Claro. Y qué peinado, por, Bueno, con respecto a lo que vos decías, sí. ¿no? Que es en realidad la música, bueno, es toda la música y por lo general nos suelen contar en la historia de la música, nos suelen hablar de esa historia europea, eurocentrista, occidental, ¿no? Porque es la historia de la música y uno se da cuenta que es Edad Media, barroco, romanticismo y epa, el mundo es más grande y la historia es más larga y a veces no se puede contar solo desde lo escrito porque muchas culturas no dejaron legado escrito de su música, sino que fue algo oral. Entonces bien. Cuesta recopilar todo eso, ¿no? Pero hoy hicimos una recopilación de músicas folclóricas para terminar el programa. Que así nos vamos a despedir entonces. Vamos a despedir así, haciéndole un homenaje a nuestra música argentina y no necesariamente argentina, pero folclórica. Ajá. De acá de latinoamericana. Y vamos a empezar con unos cantos guaraníes. Bien. De Graciela Mendoza. Después van a escuchar Zamba de los Relojes, de Canticuénticos. Vamos a escuchar una vidala de Catamarca, de Los Musiqueros. La Vicuñita, que es un huayno, ¿sí? Música andina. Después vamos a escuchar una chacarera del diablo, llamada uh-huh. Cielo Arriba, del grupo Cielo Arriba. Y para finalizar, Que ves el cielo, de Spinetta, cantado por niños. Bien. Y el último, un candombe de Negro Rada. Que así están que enganchaditos. Súper completo. Están todos enganchados, así que se van disfrutando. Vamos. Entonces, todos estos temas. Así, les damos paso a la programación de Radio Nauta, pero sobre todo nos vamos despidiendo de acá al martes que viene. Dale, nos vemos en el próximo Billo. Gracias, Juan, y gracias Pablo. Ha sido un honor. Bueno, gracias. Participación. Besos, abrazos. Chau. Pararo hai ja ja ja jagua jagua gua takwari pora ijj ijj etarei katura pararo hai ja ja ja jagua jagua gua takwari pora ijj ijj Tarei katura e pararo hai ja ja ja jagua jagua gua takwari pora ijj ijj Tarei katura e pararo hai ja ja ja jagua jagua gua takwari pora ijj ijj apurado, otro camina tan lento, está el que anda los altos y el que se queda durmiendo. Un reloj que tiene alas suele volar de repente. Mañanas y noches en un instante se pierden cuando yo estoy cerca tuyo. El tiempo desaparece. Voy a hacer una trampita y a nuestro próximo encuentro llevaré el reloj tranquilo, el que hace más largo el tiempo, para verte un poco más y extrañarte un poco menos. Vamos, vida, yo ya me voy. Yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Tan alta que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, quieto se queda el día y sí, cuando la noche lo apaña y no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo.

Ahí va. Para volver a escuchar El Ovillo de Colores, radionauta.com.ar.